Este espacio fue grabado el lunes 8 de marzo a las 3:30 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Y también nos escuchan en Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. ¿Con qué abrimos hoy el programa? ¡Qué sabroso! Sabroso ese tema, ¿verdad, Elizabeth? El tema se llama Got My Mojo Working, en versión de Preston Foster e interpretada por Muddy Waters, músico estadounidense nacido el 4 de abril de 1915. Está el día como hoy, pero hace unos cuantos años, quien es considerado el padre del blues de Chicago. Hasta B.B. King lo recordaría como, y lo cito, el jefe de Chicago. Pues fíjate. Qué maravilla, ¿no? Mire, como datos curiosos tenemos que Muddy Waters fue grabado por primera vez en una plantación en el delta del río Mississippi por Alan Lomax para la Biblioteca del Congreso estadounidense en el año 1940. Uh-huh. Y además que los Rolling Stones se nombraron de esa manera como agrupación por la canción de Waters, Rolling Stone, Rolling del año Stone. 48. Así es. Bueno, y iniciamos nuestras efemérides literarias de esta semana, que van desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril, abriendo el mes del libro y del idioma en Librería Sónica. El 29 de marzo del año 1895 nace el filósofo alemán Ernst Jünger. Y fallece en la misma fecha, pero en el año 1989, Nicolae Steinhardt, escritor rumano. El 30 de marzo nace en el año 1135 el filósofo Maimónides. En 1844 nace Paul Verlaine, poeta francés. En el año 1903 el poeta estadounidense County Cullen. El 30 de marzo fallece en el 1882 Ramón Mesonero Romanos, escritor español. Y en el año 1912 Carl May, novelista alemán. Pasamos al 31 de marzo y tenemos que en dicha fecha nacen en 1914 Octavio Paz, escritor mexicano, premio Nobel de Literatura en el año 1990. En el año 1933 nace el poeta rumano Nikita Stanescu. Y también nace el 31 de marzo del año 1948 Enrique Vilamatas, escritor español. ¿Quiénes fallecen el 31 de marzo? Fallecen en 1980 Vladimir Holland, poeta checo, y en 1996 también fallece Darío Bellezza, poeta, escritor y autor teatral italiano. El 1 de abril aprovechamos nuestra efeméride para enviar una felicitación a El Universal, pues este día, en el año 1909, circuló su primera edición aquí en Caracas. Así es, nace en el 1 de abril, en 1697, Abate Presbot, novelista francés. Y en el año 1809, el escritor ucraniano que escribe en lengua rusa o escribió en lengua rusa, Nikolai Gogol. Y también nace en dicha fecha, en 1929, Milan Kundera, escritor checoslovaco. Fallece en el año 1933 Salvador Rueda, poeta español. Y fallece en 1952 Ferenc Molnár, escritor húngaro. 2 de abril. ¿Qué tenemos? Tenemos que el 2 de abril, en el año 1940, se publica de Federico García Lorca, poeta, un poeta en Nueva York. En este mismo día, 2 de abril, nace en el año 1805 Hans Christian Andersen, escritor danés en cuyo honor se celebra este día, 2 de abril, el Día del Libro Infantil, y se otorga y se creó el premio Hans Christian Andersen a la trayectoria de los autores e ilustradores más importantes de la literatura para niños y jóvenes. También nacen, de un solo tirón los menciono, en 1840, Émile Zola, escritor francés, y también nace en el año 1900 Roberto Arlt, novelista y dramaturgo argentino. Fallece un 2 de abril del 1914 el escritor alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1910, Paul von Heyse. También fallece en 1966 Cecil Scott Forester, escritor británico. Y pasamos al 3 de abril. Y pasamos al 3 de abril, por supuesto. Cuando nace en el año 1783 el escritor estadounidense Washington... Ay, se me enreda la nariz. Washington Irving. Y también nace en el año 1885, en la fecha 3 de abril, Bob Fischer, historietista estadounidense, creador de Maud and Jeff, en español Benitín y Eneas. ¿Quién no se ha reído, claro, con las aventuras de Benitín y Eneas? Sí, bueno, y pasamos hasta el día como hoy, 4 de abril. Isabel, tenemos que en dicha fecha nacen en 1846 Isidoro Ducas, conocido como el Conde de Lautremont. Así que le recomiendo, por supuesto, leer Los Cantos de Maldolor, estupenda lectura. Y en el año 1892 nace la poeta fino-sueca Edith Södergran. Así es, y también nace el 4 de abril en el año 1914 Marguerite Duras, novelista, escritora y guionista de cine francesa. Y en el año 1968, para cerrar nuestras efemérides, tenemos que fallece el clérigo estadounidense, líder de la lucha por los derechos civiles y orador de primera, Martin Luther King. Así es, pasamos a las noticias rápidamente para esta semana y tenemos que tenemos el mes del libro en el Centro Comercial Millennium, La Rana Encantada, en alianza con el taller Plastininarte. Estará todos los sábados del mes de abril, de 4 a 6 de la tarde, celebrando el mes del libro con actividades para toda la familia, cuentacuentos, talleres de expresión plástica para padres e hijos y novedades de las principales editoriales infantiles del país. La entrada es totalmente gratuita, así que no hay excusa para que vayan con sus familiares, con sus hijos, y puedes informarte también a través de www.laranaencantada.com. Y hablando de paseos de familia, tenemos acá que la Biblioteca de Ayacucho y la Galería de Arte Nacional tienen una exposición llamada Lecturas, Biblioteca Ayacucho en la Galería de Arte Nacional, donde se hace un recorrido por la historia del país simultáneamente con la historia de la Biblioteca Ayacucho. La exposición está orientada, dividida en pueblos originarios, invasión, independencia, y es el recorrido que ofrece la curaduría. Y allí se puede apreciar las obras plásticas relacionadas con la historia y la literatura en un recorrido por la pintura del pensamiento americano. Esta exposición es por la celebración de los 35 años de la Biblioteca Ayacucho y de la Galería de Arte Nacional. Además de la programación de paralela a la exposición, tienen talleres para niños y adultos y pueden consultarlos por el teléfono 576-8707 de la Galería de Arte Nacional. Y dicho esto, vamos con nuestra lectura en el día de hoy. Existe en Petersburgo un enemigo terrible de todos aquellos que no reciben más de 400 rublos anuales de sueldo. Este enemigo no es otro que nuestras heladas nórdicas, aunque por lo demás se dice que son muy sanas. Pasadas las 8, la hora en que van a la oficina los diferentes empleados del Estado, el frío punzante e intenso ataca de tal forma las narices sin elección de ninguna especie que los pobres empleados no saben cómo resguardarse. A estas horas, cuando a los más altos dignatarios les duele la cabeza de frío y las lágrimas les saltan de los ojos los pobres empleados, los consejeros titulares, se encuentran a veces indefensos. Su única salvación consiste en cruzar lo más rápidamente posible las 5 o 6 calles envueltos en sus ligeros abrigos y luego detenerse en la conserjería pateando enérgicamente hasta que se deshielan todos los talentos y capacidades de oficinistas que celaron en el camino. Desde hacía algún tiempo, Akaki Akakievich sentía un dolor fuerte y punzante en la espalda y en el hombro. A pesar de que procuraba medir lo más rápidamente posible la distancia habitual de su casa al departamento, se le ocurrió al fin pensar si no tendría la culpa de ello su abrigo. Lo examinó minuciosamente en casa y comprobó que precisamente en la espalda y en los hombros la tela clareaba, pues el paño estaba tan gastado que podía verse a través de él, y el forro se deshacía de tanto uso. Conviene saber que el abrigo de Akaki Akakievich también era blanco de las burlas de los funcionarios. Hasta le habían quitado el nombre noble de abrigo y le llamaban bata. Viendo en qué estado se encontraba su abrigo, Akaki Akakievich decidió llevarlo a Petrovich, un sastre que vivía en un cuarto piso subiendo la escalera, pues Akaki Akakievich reflexionaba sobre el precio que iba a cobrarle Petrovich y resolvió no darle más de 2 rublos. Pero aquel día Petrovich se mostraba terco, poco hablador y dispuesto a pedir precios exorbitantes. «Verás, Petrovich, yo quisiera que este abrigo, mira el paño, ¿ves? Por todas partes está fuerte, solo que está un poco cubierto de polvo, parece gastado, pero en realidad está nuevo, solo una parte está un tanto, un poquito en la espalda y también algo gastado en el hombro y un poco en el hombro. Mira, eso es todo, no es mucho trabajo». Petrovich tomó el abrigo, lo extendió sobre la mesa y lo examinó detenidamente. «Aquí no se puede arreglar nada, es una prenda gastada. En cuanto al abrigo, tendrá que hacerse otro nuevo». Al oír la palabra nuevo, Akaki Akakievich sintió que se le nublaba la vista y le pareció que todo lo que había en la habitación empezaba a dar vueltas. Lo único que pudo ver claramente era el semblante del general tapado con el papel de la tabaquera de Petrovich. «¿Cómo uno nuevo?», murmuró como en un sueño. «Si no tengo dinero para ello». Si quieres saber cómo termina el cuento, visita www.libreriasonica.wordpress.com y léelo en tu computadora. Esta lectura de Jason de El Abrigo, un fragmento del cuento de Gogol, estuvo acompañada por el concierto para piano número 3 en re menor de Sergei Rachmaninoff, compositor y pianista ruso nacido el 1 de abril de 1873, considerado como uno de los conciertos más exigentes del repertorio para piano. Así es, y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Sabroso tema. Bellísima voz. Preséntelo usted misma. Pues estamos escuchando Mañana de Carnaval. Mañana de Carnaval. En la voz de Astrud Gilberto, la cantante brasileña que nació el 29 de marzo de 1940 y fue una de las voces más importantes en la internacionalización de la música de este país. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy para nosotros es un placer darle la bienvenida a Isabel de los Ríos, editora, por supuesto, de la editorial que lleva su nombre, Isabel de los Ríos, y que además de hablarnos de todos los libros maravillosos para niños y jóvenes que tiene en su catálogo editorial, hoy nos viene a presentar el libro Coquitos, un libro escrito por Rubén Martínez Santana e ilustrado por Alecos. Es un libro que ya vimos las fotografías en Facebook de las páginas interiores, compuesto por pequeños poemas con muchísimo humor y que tienen un toque de haiku caribeño. Así es. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Cuéntanos cómo surge Coquitos, cómo se incuban estos bichitos, estos insectos tan ricos que tenemos acá, escritos por Rubén, ilustrados por Alecos y cuidados por ti. Sí. Bueno, Coquitos nace, yo no sé cómo nacieron esos coquitos, ¿no? Digamos como libro, por la relación de amistad que tengo que tenemos con Rubén desde hace muchísimos años, cuando contábamos cuentos, él en el grupo Cuentos Bajo la Sombra y yo en Cuentos y Encantos. Pero luego yo me fui a editar los libros, y es una actividad realmente fascinante. Y trabajar con Rubén es realmente placentero. Rubén, yo lo llamo el genio de la botella, pero él es abstemio absoluto. Pero él es como el genio ese de las botellas, aquellas que ustedes saben de los cuentos. Cuando le dan un pomoncito y salen maravillas. Y salen cosas maravillosas. Rubén realmente es un genio, él puede hacer cualquier cosa, ¿no? Él es músico, él es poeta, él es dramaturgo y, claro, es cuentacuentos, ¿no? El primer libro que yo le publiqué a Rubén fue El Libro de los Libros. Quizás si haya tiempo más tarde, leemos uno, son cuentos muy breves, y es un libro realmente maravilloso, ese El Libro de los Libros. Y luego vino Sopotoscientos Problemas Difáciles, que es, también es un libro, ese no tiene nada que ver con este es de prosa, El Libro de los Libros es un libro de cuentos, pero este Sopotoscientos Problemas Difáciles se ganó un premio como divulgación científica y sobre todo en matemáticas, fíjense ustedes, pero es una maravilla del libro de ingenio, bueno, como siempre Rubén, ¿no? Un poco en influencia y tradición de Lewis Carroll con la fusión de la literatura y la matemática. Y la matemática, sí. La verdad es que ahí no hay un solo número, pero es de la lógica de la matemática. Lamentablemente no me traje aquí uno para haber leído alguna parte de ese. Pero si alguien lo quiere conseguir, ¿cómo te contacta? ¿Cómo lo compra? Bueno, será en las librerías del sur. Ok, ajá. No hay ningún problema, sí, perfecto. Ajá. Bueno, y también pues en mi casa, me llaman, me buscan y ahí tenemos el libro. Pero los oyentes que nos están sintonizando pueden conseguirlo en cualquiera de las librerías del sur. Uh-huh. Okay. Una pregunta, Isabel. ¿Estos coquitos son los coquitos que se le paran a uno? Le dicen, ay, no te lo espantes, que eso te da buena suerte. Bueno. ¿O son esos coquitos como viene Rubén, igual que yo, del chichón, de esos que te sacan un chichón cuando te dan duro y en la cabeza? Bueno, aquí dice en la tapa del libro, son breves poemas, suerte de animalario, porque son todos de animales, suerte de haikus, porque no es propiamente un haiku. Hay algunos que corresponden a la métrica del haiku, que son 5, 7 y 5 sílabas, son de 3 versos. Son todos de 3 versos, pero no corresponden a la métrica del haiku, pero son bien en el aire del haiku. Pero según Rubén, tanto nos recuerdan el insecto rojo detrás de lunares como el inolvidable coscorrón directo y a la cabeza, como bien dice Lin, que nos recuerda al grupo El Chichón. Pero es que yo descubrí también otra cosa que puede ser coquitos. ¿Qué y es cosa? Aquel, el dulce de coquito. El coquito. El coquito. Sí, que es aquel coco rallado con caramelo por arriba, por encima, que es, bueno. Que nos faltan las autopistas. Que nos faltan las autopistas, sí. Bueno, y mi abuela me regalaba un coquito si yo hacía la tarea bien hecha. Entonces, para mí el coquito es algo así, tú sabes. Hasta rememora cosas lindas, ¿no? Sí, ¿no? Y buenos recuerdos. Soy adicta al coquito. Entonces, este coquito de Rubén, tanto es la mariquita, ¿no? El insecto este tan que es precioso, de los insectos más lindos que hay. Bueno, hay muchos bellísimos, pero ese más el coquito, como dirían en el chichón, directo ya a la cabeza, como el dulce de coco. Maravilloso. Y además, fíjate, te portaste muy bien, hiciste muy bien la tarea. Ajá. Funcionó perfecto tu trabajo de equipo y ahora tienes un coquito de premio. Sí, y si no, te va el otro. Directo y a la cabeza. Qué maravilla de libro. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer este libro, Isabel? Editarlo y tenerlo así en físico como ya lo tenemos acá en Librería Sol. Generalmente no tardan tanto, pero este sí nos llevó un poquito. Yo creo que nos llevó más de un año, como año y medio. Acuérdense que Alecos, la línea editorial de esta editora es libros de autores venezolanos vivos, lo que pone muchas limitantes. Y además, los ilustradores, hasta ahora todos eran venezolanos. Aleco es un caso especial, es de nuestra hermana República. Aleco es colombiano. Y cuentero también, cuentacuentos. También es cuentacuentos y es muy amigo de Rubén. Y es un ilustrador realmente extraordinario. Aleco vive en Barcelona actualmente, en Barcelona de España. Lo comentó Rubén, correcto. Y entonces, claro, eso hacía que el trabajo pues no fluyera, pues por supuesto, como... Pero, sin embargo, trabajamos muy, muy bien. Y bueno, siempre por esta maravilla de medio que tenemos ahora, que es el internet, me mandaba los trabajos por correo electrónico. Y bueno, eso en cuanto al trabajo. Luego, para el montaje, él me mandó, bueno, con una amiga que fue a Barcelona, a la quien le agradezco, Mercedes Arconada, ella me trajo las ilustraciones. Y mi sobrino Jerry de los Ríos hizo el montaje, porque el montaje era complicado, porque Alecos tenía y se plasmó aquí en el libro, como el que lo vea, lo verá. El ensamblaje, pues, del texto con el dibujo, pues también fue bien laborioso. Fue laborioso. Con la idea de eso, sobre la idea de Alecos, pero quien hizo el montaje, que es un trabajo también bien delicado, fue Jerry de los Ríos. Que Jerry además es músico. Ah, Jerry es músico. Y en el trabajo del libro uno puede sentir que esa diagramación quizás es un poco el juego de partitura entre la ilustración y el texto. Sí, así es. Una belleza del libro. Tengo aquí en mis manos Coquitos. Léenos uno, pues. De Rubén Martínez Santana, ilustrado, como bien decía Isabel, por Alecos, un reconocido... ¿cuál es el nombre que le dan? Cuentacuentos. Ilustrador. Él es ilustrador de la músico, cuentacuentos. Bueno, este es el libro que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía de su propia editora, Isabel de los Ríos. Y es muy sencillo, porque lo que deben hacer es enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Libro, nombre y número de cédula. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Isabel? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Un coquito por un bolívar. No, además, el libro es una belleza, las ilustraciones son estupendas. Un libro de Rubén Martínez Santana. Y bueno, abrimos al azar. Y aquí dice: la perra se rasca, la pulga se aferra, ninguna se cansa. Más adelante dicen otro: piedra con patas, sin alpargatas, joropea el cangrejo. Y todo esto además acompañado con unas estupendas ilustraciones, como bien hemos comentado. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica y vamos a continuar conversando con Isabel, editora de sus propios libros en Librería Sónica. Literatura para un tarde. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. don't you know, we're talking about a revolution. Sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando el tema de Tracy Chapman, Talking About Revolution. La cantante estadounidense nació el 30 de marzo del año 64 y este tema pertenece a su primer disco, el cual lanzó también en el mes de abril, pero en el año 1988. Y por este disco recibió 3 premios Grammy: Mejor Álbum de Folk Contemporáneo, Mejor Interpretación de Pop Femenino y Mejor Canción por el tema Fast Car. Los temas de Tracy son estupendos. Y además ella tiene una fuerza interpretativa increíble. Sí, sí, sí. Emana virtuosismo y calidad humana. Es algo que es innato en ella misma. Antes de continuar conversando con Isabel de los Ríos, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Rubén vía internet unas horas antes de la grabación de Librería Sónica. Y comenzamos la entrevista haciéndole la siguiente pregunta: ¿cómo nace Coquito? Fue como de un tirón, ¿sabes? A veces uno se pasa mucho tiempo dándole vueltas a un proyecto y tal. Yo estoy en el club de los, estoy escribiendo una novela desde hace años. En cambio, este libro, yo me senté y salieron prácticamente los 40 poemas en un día. Cuando terminó el día ya estaba el libro hecho. Son 40 poemas que tienen un poco su forma de haiku. Son muy cortitos, de tres líneas, inspirados en la forma del haiku, pero no lo son exactamente porque no respetan la métrica. Y como te digo, me senté y ¡plap! Los coquitos salieron. Recuerdo, no sé si era Borges, que decía que los cuentos lo encontraban a él, que él no los iba a buscar, sino que lo encontraban a él. No sé si fue Jorge que lo digo, pero que no haya dicho, dijo una gran verdad, porque muchas veces uno está allí y viene el cuento y te elige y sale de tu mano. Bueno, eso pasó con estos coquitos. El tema es los animales. Todos los coquitos hablan de animales, pero además, fíjate, ahorita que estamos hablando de Barcelona, que está nevando, los animales de los que hablo aquí son animales venezolanos: el mapurite, el bachaco culón, la lapa. ¿Sabes? Fíjate, en la contraportada del libro, Isabel de los Ríos, que es la editora de este libro y de un montón de títulos de libros para niños, bueno, la tienen como invitada ustedes también. Ella puso aquí algo que define el libro perfectamente. Dice: coquitos son breves poemas, suerte de animalario, suerte de haikus, que tanto nos recuerdan el insecto rojo de trajes de lunares como el inolvidable coscorrón directo a la cabeza. Pero además, sí, esto es un guiño al grupo El Chichón de la Universidad Central, con el que trabajé yo muchos años, y el lema del Chichón, del grupo Chichón, es duro y a la cabeza. Y estos cuentos, de alguna manera, aunque muchos van al corazón y pretenden emocionar, ¿no? Bueno, es lo que busca también la poesía, ¿no? También no, básicamente. Muchos son como un coquito por eso, porque son cortitos y van, ¡tac!, te golpean en la cabeza. Es una cosa como una idea que te golpea la cabeza de pronto, ¿no? Que te llega, ¡pam!, como un coquito. En los años 80, cuando se dio ese boom de la narración oral en el mundo iberoamericano, y que comenzó prácticamente en Venezuela, ¿no? Bueno, en Cuba y en Venezuela. Nos conocíamos porque ella estaba en un grupo de cuentos y yo en otro, en la Central, en la Universidad Central. Y bueno, la vida fue creciendo, el mundo fue dando vueltas y yo me puse a escribir y ella se puso a editar. Así que fue inevitable que nos encontráramos. Y desde entonces, Isabel, yo le debo muchísimo a ella, porque ella no solamente edita libros para niños, lo cual ya es plausible y es necesario, y es tan extraño como una nevada en Barcelona, porque los cuentos y la poesía para niños no acostumbran llenar estanterías ni las listas de los libros más vendidos. O sea que lo que mueve a esa industria, por llamarlo de alguna manera, o lo que mueve a los editores que hacen este tipo de trabajos, obviamente no es el éxito comercial ni ni siquiera el reconocimiento del mundillo literario, sino el amor que le tienen a los niños y a la literatura para niños y para niñas. Entonces ahí nos encontramos Isabel y yo, no solo por el cariño hacia los cuentos narrados y por el cariño que encontramos el uno en el otro como amigos, sino en el cariño que compartimos por la literatura para niños y niñas. Y en el año 98 ella me pidió que escribiera un libro. El libro se llama El libro de los libros, y lo escribí por encargo, prácticamente, porque Isabel había visto unos cuentos míos que se publicaron en Colombia en la revista Espantapájaros, y ella fue a Colombia a un congreso de literatura o algo, y cuando volvió me dijo que había visto esos poemas publicados y que le parecía que eso podía ser un libro. Yo le dije que tenía algunos cuentos más y me puse a escribir más cuentos sobre ese tema, y juntamos, hicimos el libro. Y a partir de ahí, pues hemos seguido hasta este Coquitos, que del cual estamos muy orgullosos, sí, porque estamos muy contentos, ¿no? Modestia aparte, nos quedó bonito, porque las ilustraciones las hizo un amigo colombiano, precisamente, Alecos, que es un conocido ilustrador de cuentos y de libros para niños colombiano, y tiene un trabajo muy amplio en Latinoamérica, con distintas editoriales en distintos países. Yo escribo y sin tener muy en cuenta al lector, ¿sabes? Lo cual seguramente es una irresponsabilidad, pero después resulta que el libro sí tiene un lector determinado. Un abrazo para ti, un beso para Lynn y para Isabel. Bueno, muchas gracias a Rubén Martínez por esas palabras. Esa entrevista que le hicimos hace unas horas atrás, estando él en Barcelona, incluso nos mostró a través de la webcam una copiosa nevada que estaba cayendo en Barcelona. Y bueno, les mando besos a ustedes dos también. Bien recibidos que son, sí, porque las dos los queremos mucho. Y estábamos comentando aquí en el Cuchicheando que, además de Coquitos, que es el nuevo libro que Isabel le acaba de editar a Rubén Martínez Santana, también tiene, como Rubén mencionó, El libro de los libros, que es el primer libro editado de Rubén, donde son varios relatos breves, pero todos con un planteamiento muy inteligente hacia ese niño lector. Es un libro que está hacia los niños más grandes, hacia los jovencitos, uh-huh, y los niños más grandes, porque el sentido lógico para entenderle la vuelta de tuerca que le da Rubén a su relato necesita un lector un poco mayor, pero todos son muy ricos. También está una edición de una sesión de cuentacuentos que hizo Rubén para la universidad con Cuentos bajo la sombra, sí, y que Isabel editó. Más para teatro. Que fue un montaje teatral que se llamó Carruselimbo Circus Mágica. Y de verdad que la experiencia como espectadora, estoy hablando del año 87, 88, en Tierra de Nadie, fue una cosa única. Y luego tener el libro en tus manos es como una especie de álbum fotográfico familiar donde cada texto te va diciendo un recuerdo de algo que ya viviste. Isabel, tú tienes esta vinculación afectiva con Rubén como amiga, como cuentacuentos, como lo que él decía, pues comparten la misma visión de la literatura para niños y el mismo respeto. Pero además ha sido, como bien lo dice él, su editora favorita, que le ha cuidado sus textos. ¿Cómo ha sido el proceso, que siempre tienes al autor al lado, puedes conversar con el ilustrador, se pueden tomar un café, pueden prolongar una reunión? ¿Cuál ha sido la diferencia con este proceso? ¿Cómo fue tu experiencia como editora? Que el proceso fue prácticamente virtual, porque Alecos y Rubén están en Barcelona. Sí. Bueno, con respecto al autor, no es tan difícil, porque generalmente el autor te da el libro y, bueno, tú lo comentas y eso, pero el más, digamos, más diferente, más extraordinario, fue el trabajo con el ilustrador, uh-huh, con el dibujante, porque ese sí es un trabajo que merece ya más un contacto personal, pues más vivo, ¿no? Pero sin embargo se hizo virtualmente y fue también muy bueno, ¿no? Un pelín más demorado que lo normal, pero fíjate, por ejemplo, con este libro, El libro de los libros, que se llama así porque en cada cuento hay un tipo de libro, ¿no? No sé si ahora haya la oportunidad de Jason que, claro, lea uno de los libros, de los cuentos. Un placer, sí, porque tengo muchísimos años que no te escucho contar cuentos, y esto va a ser queremos así. Queremos oírte, claro, sí, por supuesto. Bueno, entonces, y ese también, bueno, como decía Rubén, yo vi tres cuentos que aparecieron en una revista fantástica que ya no sale desgraciadamente, que es la revista Espantapájaros, sí, de Colombia, ¿no? Y yo vi tres. Entonces yo le dije que eso era un libro si los completaba. Porque con tres cuentos no se puede, tres cuentos muy breves además no se puede hacer un libro. Entonces, bueno, como de costumbre, Rubén, cuatro días más tarde tenía el libro, un libro fabuloso, o sea, ya empezó a hacer los libros, los cuentos, y completó los textos suficientes para hacer un libro que quedó maravilloso, como tú decías, Lynn, ya necesita un lector más maduro. Sí, claro. Sí. Entonces está el libro del silencio, el libro de la enfermedad misteriosa, el libro de cocina, el libro de la vida, el libro del valor. Entonces cada cuento es un libro. Y ya vamos a leer algunos de ellos para... Exactamente, sí, estamos, sí, ansiosos. Bueno, si quiere en este momento. Usted ya, misma, claro, bueno, ya. Libro de magia, ese abre el libro, dice. Cuando tuvo el libro en sus manos, supe enseguida que ese era el libro que durante 40 años había estado buscando. El libro de todas las magias, en el que se encontraban los hechizos capaces de hacer maravillas y fantasías. Por desgracia, el primer conjuro que leyó, primero del libro, fue el conjuro para desaparecer cosas al tocarlas. Maravilloso. Y hasta ahí llegó el libro. Hasta ahí llegó el libro de la madre. A mí me encanta el de la enfermedad misteriosa, es el del señor que levanta en la mañana la tapa de la basura. ¿En qué año fue editado el libro, Isabel? Este año, en el 98. 98, o sea, sí, ya tiene su... Y fue ilustrado por David Márquez. Tiene sus, sí, 12 años ya. Sí, sí. Ya es un adolescente. Es uno de los primeros trabajos de David como ilustrador, ¿no? Sí, quizá el primero. ¿Cuál vas a leer ahora? Bueno, como lo nombró Lynn, el libro de la enfermedad misteriosa, dice: el anciano doctor de libros entró al salón de lectura, despertando el susurro de los miles de libros que lo esperaban. Luego, en los pisos y más pisos de la biblioteca repleta, se instaló un muy profundo silencio. Los libros aguardaban la explicación del doctor. El anciano apenas alcanzó a decir: se trata del mal de la fuga. Las palabras del libro, que es infectado por este mal, sienten de pronto la necesidad urgente de huir de... En él, han... No hay antídoto para saber... Cuidados, lo siento. Muy bien, y escuchando a la propia editora Isabel de los Ríos, vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes decirle que hoy estamos obsequiando Coquitos, un libro de Rubén Martínez Santana, y también. Y el libro de los libros, ustedes no se pueden perder este combo. Pues. Un combo. El libro Coquitos de los libros. Y el libro de los libros, que además los dos son libros maravillosos, de un escritor maravilloso, con excelentes ilustraciones y con un cuidado editorial donde se ve el amor por la lectura, por la literatura y por los cuentos. Bueno, y si se quieren llevar ese combo de libros, Coquitos y el libro de los libros, tienen que mandar un mensaje de texto desde su celular al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Será que se escuchó eso que yo dije antes de entrar al aire de que qué sabroso eso? Bueno, sí, qué sabrosa esa música. Es sabrosísima. Y cuéntame, ¿qué es? ¿Qué es? Es de Allman Brothers Band. Ah, el tema One Way Out. Sí. ¿Y cuento, y a cuenta de qué? Bueno, porque el 4 de abril, un día como hoy, en el año 1948, nació Barry Oakley, quien es el bajista de esta banda, de Allman Brothers Band. He escuchado otros temas de la banda y sin duda alguna, una de las grandes bandas de la historia musical. Música y poesía en Librería Sónica. Hoy escucharemos la versión de Compay Segundo del poema de Federico García Lorca, Son de Negros en Cuba. Este poema fue escrito en abril del año 1930 durante la estadía del poeta en la isla y se incorporó después al libro Poeta en Nueva York, el cual fue publicado póstumamente el 2 de abril de 1940. Iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago en un coche de aguas negras, iré a Santiago, cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago cuando la palma quiera ser cigüeña. Iré a Santiago cuando quiera ser de dulce el plátano. Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca. Iré a Santiago de rosas de Romeo y Julieta. Iré a Santiago mar de papel y plata de moneda. Iré a Santiago. Oh Cuba, oh ritmo de semilla seca, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago. Siempre dije que yo iría a Santiago, iré a Santiago en un coche de aguas negras, iré a Santiago, brisa y alcohol en la rueda, iré a Santiago, mi coral en las tinieblas, iré a Santiago, el mar ahogado en la arena, iré a Santiago, calor blanco, fruta muerta. Iré a Santiago, bovino mejor de Cañavera. Iré a Santiago. Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago. Iré a Santiago. Ella. Iré a Santiago. Qué rico. Dime si no es sabroso, rico, ¿eh? Sabroso, sabroso. Música y poesía, escuchando Son de Negros en Cuba, interpretada por Compay Segundo, quien además declamó con aquel sabor los versos de Lorca. De García Lorca, así es. Oye, continuamos conversando con Isabel, la grata compañía de Isabel, a propósito de la presentación de Coquitos, de rememorar, por supuesto, el libro de los libros. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, de Rubén... Carruselimbo, Circus Mágica, ese sí llegó listo porque ese había sido un libro, un montaje entre teatro y narración oral que se presentó en la universidad, como bien lo decía Lin. Ese ya me lo entregó listo. Y ese fue ilustrado por uno de mis dibujantes que más quiero, que es una persona además maravillosa, que es Juan. Juan Rodríguez, pero firma Juan. Que es además excelente caricaturista, ¿no? Sí, y las ilustraciones son unas ilustraciones muy ricas de, muy rica. De Carruselimbo, porque son una mezcla de ingenuidad con onirismo. Sí. Fíjate, hay otros libros de la editorial de Isabel de los Ríos que nosotros conocemos y que nos gustan mucho. Un clásico es Las Hazañas del Sapo Cururú, escrito por Luis Carlos Neves. Y es un libro muy sabroso de las aventuras de un simpático sapo que además tú es una saga, porque él no se quedó en sus primeras aventuras, sino que ¿cuántas van ya? Van seis aventuras. Van seis. Y hay un libro muy lindo, un libro que estuvo postulado a los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro hace 2 o 3 años, que es un libro de poesía, de unos poemas de estructura de tradición inglesa que se llaman limericks, sí, y que son muy poco comunes de ver en la literatura latinoamericana. Han escrito limericks María Elena Walsh, y este libro, El caballo que perdía los estribos, que si mal no recuerdo es escrito por tu hija. Es por mí. Por ti e ilustrado por tu hija. No. No, ay, porque no. Yo tenía la idea que estaba... Bueno, ya te voy a decir por qué. Es que el caballo... Ajá, vamos a ver. Yo escribo fundamentalmente derecho, libros de derecho. Pues tú eres abogada. Yo soy abogada. Evidentemente. Ah, y entonces, pero como yo siempre digo, yo escribo derecho, pero a veces puedo escribir torcido. Y el libro, y cuando yo escribo torcido... Escribo con, no es un seudónimo porque es casi mi nombre, que es Mar de los Ríos. Entonces, cuando tú ves Mar de los Ríos, crees que es algún pariente mío, pero es que yo me llamo Isabel María. Entonces, ese mar es de María. Claro, entonces, develado el misterio. Develado el misterio, Isabel. Yo decía, me estoy volviendo loca. No te estás volviendo loca. Y el caballo que perdió los estribos, son limericks, que es un tipo de verso, es muy rígido en su estructura, ¿no? Muy rígido en su estructura, pero muy de muy humor, y además en el contenido es totalmente lo contrario a la rigidez, porque es el absurdo. En el limerick se juega con el absurdo. Ese es un tipo de verso que tiene cinco versos. El primero, el segundo y el último riman, y el tercero y el cuarto. Sí. Uh-huh. Y se juega mucho con el humor. Con los juegos de palabras. Hay una joven escritora argentina que es de los límites que más me gustan a mí. Claro, es un género poco cultivado, ¿no? Y es de una región Limerick, que se llama Limerick en Irlanda. De los que aparecen en mi libro, esta Liliana Chinetto es la argentina que tiene un libro de Limerick. Del libro del caballo que perdía los estribos, le puedo leer uno. Que se llama Buen Ladrón. A ver. Dice: el perro severiano era un ladrón. Nunca una cosa ajena se cogió, pero cómo ladraba. A todos asustaba ese tal siberiano tan ladrón. Es muy rico porque te estimula la imaginación, uh-huh, estimula la capacidad de usar la lógica para, uh-huh, entender el chiste. Uh-huh. Y el sentido del humor es un sentido del humor muy fino. Muy particular, muy particular. Y entonces, y de el juego ese con las palabras que tienen varios significados y ellos se usan. Por ejemplo, lanza. Un atleta jabalí en una esquina, lanzamiento practicaba a escondidas, porque su esposa, brava, lanzar no lo dejaba, porque él quería lanzar la jabalina. Buenísimo. Oye, y tú que eres especialista de contacuentos, así como lo es Isabel, el tono de voz de Isabel es muy agradable. Es muy agradable. Muchas y gracias. Es muy apropiado justamente para esa, yo le digo, profesión, o para eso que ustedes hacen con mucho cariño y mucho amor, que es contar cuentos. Tú la escuchas y sientes que te está contando un cuento, igual como cuando tú te metes en ese otro rol de cuentacuentos. Bueno, sabes que yo tengo en la casa un manual. Apuntes para un taller de narración oral que escribió Isabel, sí, hace muchos años, cuando yo tomé mi primer taller de narración oral en la Universidad Central de Venezuela, que en el 87. Lo dictó Isabel. Isabel estaba en el taller entre las invitadas porque el taller lo dictaban Ruth y Dunia de Bernola. Ajá. Oye, Isabel, aprovechando que nos quedan 2 minutos, ¿será que nos regalas otro cuento de coquitos? De más coquitos. Danos más coquitos. Más coquitos. Bueno, es que me había hecho una pregunta, Lin, y quería responderla. Ah, sí, el sapo cururú es un sapo inventor, y entonces en cada libro inventa 6 cosas diferentes, ¿no? El último, que es la sexta hazaña del sapo cururú, inventa el tetero, inventa los juguetes, y hay uno que a mí me llama mucho la atención, se llama La llama en llano. No es el llano en llama. No es el llano en llama, llama de Rulfo. Y es una llamita boliviana que, bueno, se pierde y llega aquí a Venezuela, al llano. Antes, sí, de pasar con los coquitos, yo quería referir rapidito para cerrar entonces con los coquitos, que en tu catálogo tienes otros autores venezolanos como Armando José Sequera, uh-huh, Y si mal no recuerdo, además de Armando y Luis Carlos, tienes a Rubén. ¿Y a quién más tienes? A Rubén, a Antonio Castro, Antonio, que tiene un libro precioso que se llama Los cuentos de Victorino. A Beatriz Mendoza Sagarzazu, que es una Beatriz es qué poeta tan grande, para adultos, y qué poeta tan grande también para niños. De ella tengo casi abecedario de Belia, la queridísima Belia Bosch, Bestias de casa. Y bueno, esos son los autores, ¿no? Y para terminar con Coquitos, así como el libro de los libros, yo había visto tres cuentos y yo lo impulsé, ¿no? Realmente, digo, mire, esto está genial. Oye, fájate a escribir porque esto vale la pena. Y Rubén me había mandado unos cuatro coquitos. Y yo le dije, Rubén, esto está genial. A mí me parecieron geniales, ¿no? Y yo le dije, pero completa, para hacer un libro solo de coquitos. Me había mandado varias cosas, ¿no? Cuentos de haikus o animalarios de este tipo, uh-huh, y otros tipos de versos diferentes, ¿no? Pero yo le veía la fuerza que podía tener un libro que fuese de solo de eso. Bueno, y que yo te digo, fue una sorpresa tan grande cuando al día siguiente me manda por correo electrónico 40 coquitos. Y dice, pero Rubén se volvió loco. O sea, él, y es como él contó, no, durmió. Tal cual. Él me mandó eso y, bueno, no sé, al día siguiente yo tenía 40 coquitos en mi mano. Muy bien. Bueno, a mí hay uno que a mí me gustan todos, porque es lógico, si no, no lo hubiera editado, ¿no? Pero hay unos que son tan, la imagen es tan fuerte, tan grata. Estandarte de la laguna, palafito andante, garza en una pata. Una belleza. Y este, piel de guanábana, mil dientes de ajo, caimán río abajo. Muy bien, esos poemas, esos coquitos son de Rubén Martínez. Así como es de Rubén Martínez Santana la música que hemos estado escuchando mientras Isabel ha leído el tema Calicanto, que es de su disco que tiene el mismo nombre, Calicanto. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu visita. Hemos llegado al final del programa y esperemos, bueno, tenerte pronto nuevamente en Librería Sónica. Bueno, cuando ustedes quieran. Amén, que así sea. Les recordamos que hoy estamos obsequiando Coquitos y el libro de los libros de Rubén Martínez Santana. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte. Perdón. Y nos despedimos, claro está, con la frase del día. Da el primer paso con fe. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño. Martin Luther King. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Laila de Eric Clapton en su versión unplugged, grabada para el especial del canal MTV. Clapton, uno de los mejores guitarristas del planeta, nació el 30 de marzo de 1945. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.